Rock'n'Roll. Lunes, bienvenida Rosa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenida también de parte de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Estamos arrancando el episodio 316 de Pequeño Ternasco con una gente que ya han sonado por acá por el programa. Vienen desde Atacama, desde Chile. Sedimento. Este tema se titula Adicción, que es lo que tú tienes por este programa, por el podcast riguroso directo que se emite de lunes a jueves desde San Pedro de Calanda por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde el exilio de la puñetera Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Este es otro de los temas incluido en Errante, el excelente nuevo trabajo de estos muchachos, de los Sedimento, desde Atacama, puro desierto. Infernal. Vamos saludando primero a la lata, porque los dos primeros saludos son para la conserva, para el podcast. Jami Truman, Loroño Power y Félix Nafarroa Pride desde Tudela, que nos dicen que luego para merendar. Aprovecho también para saludarte a ti que nos está escuchando, porque le has dado al player de Pequeño Ternasco en el reproductor de podcast de este programa dentro de la web de la parrilla de emisión de asaltomatarradiorock.com. Venga, saludos para el directo desde Galicia, esa Silviña. Desde Madrid, ese Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. En este camino infernal. La Catalonia Crew, representada por Alma, por Draven, por Iris y Rafa, que están allá en la escucha desde Barcelona. He visto que nos estaban escuchando también desde Oviedo. De Oviedo a la Huerta Murciana, Anica, Anica Ternasquica. Nuevamente, saludos desde la capital, Jorge Lluvero. Y un poquito de Zaragoza Style, que aunque sea puñetera, que no falte. ¡Ese Rubén! Soy el rey de este lugar. Iremos mandando más saludos conforme nos hagáis saber que ya estáis a la escucha. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. gentlemen, Nirvana. Unos saluditos más antes de comenzar. Saludos pa... Mira, nos dice Rubén que puñetera no, puta Zaragoza. Lo que decía, unos saluditos más antes de comenzar con ese informe seminal, con la actualidad que nos ha dejado el mundo del rock y el metal durante el fin de semana. Decía por aquí que nos estaban escuchando desde Oviedo, que es la primera vez que veo que nos escuchan desde ahí. Hombre, nuestro amigo o amiga desde Bulgaria, ya también a la escucha. Nos están escuchando también desde Reixac, desde Alicante, desde San Fernando. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Ah, y el ruso o rusa también, que no falte, que siempre está ahí presente. Y saludos, esta vez sí, absolutamente exclusivos, directos para nuestra querida Belén. ¡Hala! Titulares, Roxa Rosa, por favor. AC/DC sueltan enterito su disco en versión digital. Pues sí, andábamos intrigados con cuál iba a ser la siguiente acción promocional en la inmensa e intensa campaña preparada para los Incombustibles australianos, y he de reconocer que me ha sorprendido. Yo me esperaba un nuevo sencillo antes de dar este paso, pero no, lo han soltado enterito y verdadero. Ya está listo Power Up, el 19º álbum de estudio de nuestros australianos más queridos, que lo han soltado así de golpe porrazo en todas las pinches plataformas digitales. Más titulares, Roxa Rosae. System of a Down agradecen a sus fans por colaborar con Armenia y revelan que han recibido amenazas de muerte. Meca. ¿Amenazas de muerte? ¿De quién? Pero bueno. No ha pasado ni siquiera una semana desde el lanzamiento de Protect the Land y... Protect the Land, que es el tema que escuchamos. Y Genocidal Humanoids, pero que es el otro tema que han sacado a la vez. Pero hasta el momento han recaudado una gran cantidad, de superior a los $600,000, para ese Fondo de Armenia, una organización benéfica que brinda asistencia a los más necesitados en ese país. También reconocen que esas amenazas de muerte a las que hace mención el titular vienen dadas por hablar del conflicto en su país de origen. Y esas amenazas también dicen que no les echan atrás, tal y como le ha pasado al amigo Elton John, que también estaba colaborando por la causa, pero que porque le ha dado miedito. Le ha dado miedito. Es que claro, que Elton John no es heavy. Venga, vamos allá, más noticias, más titulares. Mira, si estuviese nuestra nueva ternasca Mariby, seguro que le encantaba. Vale, Roxa Rosa, Alice Cooper anuncia el nuevo álbum titulado Detroit Stories. Efectivamente, Detroit Stories. Debido a la pandemia, el álbum de Alice Cooper tuvo que retrasarse, pero ahora se ha confirmado la fecha del 26 de febrero para ese lanzamiento. Y la primera muestra llegó el pasado viernes 13 de noviembre, con Rock and Roll, una versión renovada del clásico de Velvet Underground, un tema que no vamos a escuchar ahora porque hasta que no he visto el titular no había enterado de que había salido. Así que en sucesivos episodios lo escucharemos, probablemente la semana que viene, dentro de la recontraversión. Más titulares. Conciertos. Lucifer, conciertos en Bilbao, Madrid, Murcia y Barcelona. Pues sí, los rockeros suecos con la cantante Johanna Sadonis al frente han anunciado 4 fechas in Spain dentro de su próxima gira, en la que presentarán el disco Lucifer 3. Ya sabéis, estos chicos se quedan calvos detrás de las orejas de pensar los títulos de sus trabajos, como los Led Zeppelin, igual. Los conciertos serán en Bilbao, Madrid, Murcia y Varna en septiembre de 2021, o sea que todavía quedan 10 meses por delante para que los aplacen. Con un último titular, Roxa Rosae. Nuevo sencillo de Axel. Pues sí, sí señor, este es lo que vamos a escuchar, es el segundo adelanto y tema que dará nombre... Eva, que se me ha perdido... al 16º álbum de estudio de la veterana formación teutona. Lo escuchas por recomendación de nuestro Ternasco Desk, que nos ha hecho varias recomendaciones en el día de hoy. Esta es la primera. Accept, too mean to die, demasiado mediocre para morir, es el título de este tema y también de lo que será, como te digo, el más reciente trabajo de la formación teutona. (Risa) Y Rubén manda saludos en ruso a nuestra rusica rusa, que no sabemos si es rusa o rusa. Bueno, sabemos que vive en Rusia. O que al menos desvía su IP hasta un servidor ruso. Es que nos hemos tirado un fin de semanita de IPs que no tenían que estar en sitios donde no podían entrar. Que ya te contaré, morena. Que nos estaban atacando la web de asaltomataradiorock.com, ¿eh? Que por lo visto hay gente que le interesa que nos crezcamos. Pues bueno, que lo sepáis, mediocres, ya no podéis entrar. ¡Ja, ja, ja! ¡No podéis pasar! Saludos para hasta Coslada, para nuestro Tarnasco Juanma. Un poquito más de Nafarroa Pride, esta vez en directo para San Javier. Y ese Logroño Power imprescindible también en directo. Diego, ¡aupa Diego! ¡Pasedes! Catalonia Crew y recomendador de esta canta y varias más que van a sonar hoy. Elías de los ratones colorados, que ya sale de currar, que ya en breve está la escucha. Buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. ¿Sí, quiere llamarlo a él, al vecino? Vale, hombre, si me da su teléfono le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Baja las películas bien y todo. Pero más que nada para ver si quiere pagar menos. No, vale, déjalo, pues no voy a hacer que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. Entramos en terrenos de la recontraversión, famosísima. Todas las Fíjate tú por dónde nos hemos topado, por casualidad casualísima, con esta, con este tema a medio camino entre cover y mashup, en un canal que hemos investigado un poco más, pero que del cual solo nos ha gustado esta canta en concreto, este ¿Por qué te vas?, de Janet, al estilo Rammstein. Cago en Dios, lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda, hombre. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No. Una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. El título de este episodio 316 de Pequeño Ternasco es Power Ya Listo. Os hemos informado en la sección del informe seminal que ya estaba disponible en plataformas digitales porque lo han subido a todas. El nuevo trabajo de los ACDC, y aprovechando que ese nuevo disco de nuestros Aussies favoritos está a disposición de toda la peña en su versión digital, pues cada día vamos a poner uno de los 12 cortes que lo componen, comenzando por este titulado Código Rojo, Code Red, ACDC. Lo más nuevo en Pequeño Ternasco. ¡Vamos! Mira, si antes cuando hablábamos de Alice Cooper estábamos reclamando la presencia de Mary B, ahí está, ya la escucha, Zaragoza Style. Station to station.

saludos para el directo de ese Pedro Omega Cirio desde Gelbierzo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Ha visto que poco hay que esperar, disfrutando de buenas melodías rockeras, de las noticias, del informe seminal. En un momentico hemos llegado a las bizarradas de Pequeño Ternasco. Que hoy van de parejas que acaban bien y parejas que acaban no tan bien. La primera de ellas, a pesar del titular que os va a leer Roxa Rosae, es de las que acaba guay. Vamos allá. Le pide matrimonio a su novia con el anillo escondido en un muslo de pollo. Y ese toro enamorado de la luna. Bueno, es lo único que se me ha ocurrido poner de sonido. Hay novios que tratan de ser muy originales a la hora de pedir matrimonio a sus parejas. Esconden los anillos de compromiso en los lugares más insospechados o incluso son capaces de revelar el sexo de su hijo a la familia, iluminando el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. El Burj Khalifa. Pero lo que viene a ser la pedida de mano del joven protagonista de esa noticia es más de andar por casa, ¿eh? Porque al muchacho se le ocurrió ocultar la preciada joya en un muslo de pollo, que parece ser la comida preferida de su futura esposa. Ya sabéis la canción aquella de... pollo, pollo, polla. Vamos, la lleva al Kentucky Fried Chicken y se le hace el chirri pesicola a la mujer. Todo esto se grabó en vídeo y la grabación del impagable momento fue compartida en TikTok por el usuario Juan Arroyo, que ha recibido todo tipo de comentarios por parte de internautas que han pensado que todo esto está más preparado que una relación de mujeres, hombres y viceversa. Pues aunque sea un fake de manual, de momento ellos ya han triunfado como la Coca-Cola con esta original pedida de mano, que lleva más de 260.000 reproducciones en el TikTok de los cojones. Se conoce que le ha gustado la manera en que el novio le ha hecho saber a su querida que I wanna be your man. Nena, quiero ser tu hombre. I wanna be your man, que es el nuevo sencillo que está lanzando. Bueno, nuevo no. De nuevo tiene poco. Pero es lo nuevo que está lanzando Keith Richards, el carismático guitarrista de sus satánicas majestades. Anda promocionando este directo que grabó junto a The Expensive Winos en Hollywood en el año 1988. Con el que ha montado una caja de luz edition de estas que están tan de moda últimamente. Pues este tema grabado en directo y muchos otros de ese directo y muchas otras cosas más, seguramente las encontrarás en esa caja de luz edition del guitarrista, del cocotero, de Keith Richards. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Más saludos hasta Euskadi, Jorge Benito desde Vitoria. Igual quería fichar en esa época. Bueno, no, si ya se habían acabado los Beatles cuando se grabó este directo. Pues chicos, si fuese sido una grabación de los años 60, parecería que Keith Richards hubiese querido traer los Beatles, ¿eh? Porque vamos, Beatlemaniaca suena esta canción. Pues al respecto de la anterior bizarrada, del muslo, del anillo escondido en el muslo del pollo, Rubén ha encontrado un pollo con el anillo escondido dentro. Pero un pollo no de estos que hacen pío pío. De los que te hacen decir pío pío o muchas chorradas distintas. Además, sí, ha venido como pizza al culo la cuña del Vendemelo. Siguiente bizarrada recuperada del jueves pasado que no la pudimos leer y que nos trae el titular nuestra ternasca de Barcelona, esa alma. Pilla a su novio poniéndole los cuernos gracias a un selfie. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Sí, que son los que más les da por estas movidas de las redes sociales, ¿verdad? Y las fotos. Las foticos de los cojones. A ver, bueno, pues ya te digo yo que se lo va a aprender. Y si no se lo aprende, pues bueno, pues seguirá haciendo el idiota. La joven, que se llama Sydney King, si tiene 24 años, hacía 4 años salía con su chico. Pero la relación se ha acabado drásticamente después de que este se hiciera una fotografía con el teléfono en el interior de un coche y la publicara en Snapchat. Aunque a primera vista la imagen no parecía revelar nada especial, cuando Sydney la miró atentamente, ahí escrutándola al milímetro, vio como las piernas de una muchacha que viajaba en el asiento del acompañante se reflejaban en las gafas de sol de su ya exnovio. Cuidado, cuidado lo que hay que fijarse, ¿eh? Sí, sí. Tenía que estar con la mosca detrás de la oreja seguro para fijarse tanto. Vamos, ni CSI ahí. Joder, ya te digo. Una vez que se dio cuenta del pequeño detalle, llamó a su novio preguntándole por si se había dado cuenta de este indiscreto elemento en la foto enviada. El chico buscó excusas diciendo que es que estaba sentado al lado de la chica de un amigo. Una explicación que no convenció en absoluto a Sidney, que una semana después confirmó sus sospechas. No solo eso, en busca de esa confirmación, al final ha dado con que su exnovio le había sido infiel como mínimo en 5 ocasiones durante el último mes antes de realizarse la foto. Vamos, que llevaba más cuernos que el salón de trofeos del rey, ¿sabes? Del metemérito. Para añadir más detalles a la historia, la joven ha subido la foto. Se la ha descargado de Snapchat y la ha subido a TikTok y ha hecho un vídeo, ¿vale? Donde indica que la chica que acompañaba a su exnovio no era ni su hermana ni su prima. Continúa así la publicación del TikTok este. Le llamé y le pregunté si se daba cuenta de que me había enseñado a una zorra en su Snapchat y dijo que no tenía ni idea. Mirad el reflejo en las gafas de su chico, chicas, añade, de mi chico, chicas, añade Sidney en su publicación, que no ha tardado en hacerse viral en esta red social. De hecho, muchos usuarios han quedado sorprendidos por la capacidad de la chica para darse cuenta de este detalle en el selfie de su ya expareja. Otros comentarios también han aprovechado la ocasión para explicar que también descubrieron la infidelidad de sus parejas a partir de descuidos en las fotografías. Pues esto, evidentemente, sucede en nuestro siglo. Pero de haber existido las redes sociales en el medievo, yo me temo que hubiesen sido la herramienta preferida por la Inquisición. Y precisamente la Inquisición, pero no la de antes, sino la de ahora, es la banda que estamos escuchando. El tema en cuestión, 1991. Que forma parte del nuevo disco de esta formación punk de Barcelona. Se titulará Tenebrae y verá la luz, menuda fecha, el próximo 20N. Silviña dice, joder con la Sherlock Holmes esa, que Santa Lucía le conserve la vista. Y Elías nos cuenta, dice, sí, vamos, que los carpinteros tenían trabajo arreglando los marcos de las puertas cada vez que pasaba por ellas. Pues como cantaban los ángeles del infierno, y si tus cuernos rozan las puertas, ponte de lado y podrás pasar. Vale, ahí todo el programa de hoy. Hasta pum que hemos tenido. casi nos habría dado tiempo a poner una canción más, Rosa Rosa, ¿eh? O a poner dos de los AC/DC. También, sí, pues sí. Ya pondremos después, venga. Venga. Como cada lunes, te comento, te digo, te recomiendo que te quedes, si estás escuchando en directo, en la sintonía saltomataradiorock.com, porque ahora viene nuestro querido Ratón Rockero desde Washington con sus horas rockeras. Un batiburrillo en Spanglish, pero con música muy buena casi siempre. Venga, voy a decirlo bien. Con música que me gusta a mí casi siempre, que hay otras veces que no. Si nos estás escuchando vía podcast y ya son más de las 4 de la tarde de este lunes 16 de noviembre, pues eso quiere decir que nos estás escuchando porque le has dado al player de podcast de Pequeño Tenaz con la web de asaltomataradiorock.com. Puedes seguir quedándote a escuchar más episodios de nuestro programa, o bien irte a la parte de arriba de nuestra web, pinchar en lista de podcast y ahí se te desplegarán otros 62 programazos más para escuchar a la carta. Y tengo aquí el WhatsApp de la tribu Ternasca echando humo que si va a haber tocamientos hoy. Pues el lunes toca tocamientos, toca. Aunque no sé yo si es muy una canción muy purista del estilo baladil. Ahora lo vamos a comprobar en breves instantes. La balada para el final. Esta canción, pues mira, igual sí que vale para tocamientos. Se titula 25. Ya sabéis. Lots of fun. 25, y es el segundo tema que se puede escuchar de Death by Rock and Roll, el último trabajo del cual ya te ofrecimos hace unos meses el primer adelanto, el tema que le daba nombre a este nuevo trabajo de The Pretty Reckless. I still que vendría a traducirse como la bastante imprudente. Pues eso, la genial Taylor Momsen y sus chicos estrenan por fin ese nuevo trabajo y nos quedamos escuchando este 25 por el culo un tenedor. Much longer than expected for a man. A ver, no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Precaranda, ¿eh? No me tengan tanta prisa, ya felisa. At 25, it's still alive, much longer than expected. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues ahora sí, que hagas prisa, nos marchamos, nos piramos, nos alabamos, nos largamos. Que se iban a cascarla. Ah, claro, verdad, que se iban a cascarla de, a cascarla de verdad. Venga, Rosa, Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues tu amigo y vecino Santi, pequeño Tanasco, también se despide de todas y de todos vosotros agradeciendo la escucha como no se puede agradecer más, enormemente hasta el infinito y más allá. También agradeciendo vuestras generosas aportaciones que permiten que sigamos adelante. Y recordándote, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, haciéndote un selfie con una mujer que no debería estar ahí, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Así que, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, Ternascation.